el espacio multimedia de Radio Francia Internacional. En Francia, los medios de comunicación no sientan en el mismo pedestal a hombres y mujeres. Si usted es hombre, será entrevistado por lo general como experto. Si es mujer, en cambio, como testigo. Los hombres en los medios de comunicación franceses se ocupan mayoritariamente de temas serios, la economía, la política, la guerra, las mujeres del resto, el hogar, la belleza, la educación de los hijos. Así va la vida en Francia según un reciente estudio sobre la representación de la mujer en los medios. Vamos a entrevistar a una de las participantes en esa investigación. También vamos a escuchar lo que dice una mujer de la situación en América Latina. Verán, las cosas por allá tampoco andan muy bien para las mujeres en los medios. De la actualidad en la red, una cifra, 99 libras. Este fue el precio mínimo de venta que un internauta británico puso en el sitio de subastas en línea eBay por Islandia, quizá el país europeo más afectado por la crisis financiera internacional. Si ese aviso no pasa de ser una broma, lo que sí no es ningún chiste es la sentencia de un tribunal alemán que dio razón a un comprador que reclama un barco comprado 22,50 euros y no a 12.000 euros como quería su propietario. La transacción se hizo en un sitio de subastas en línea y el propietario cometió varios errores garrafales, olvidó colocar un precio mínimo, luego no se presentó ante el tribunal y por último no explicó su ausencia. El juez explicó que partía del principio que si el vendedor utilizaba internet era porque sí sabía utilizarlo. Por iniciativa del Ministerio Francés de la Solidaridad se realizó una investigación sobre la imagen de la mujer en los medios de comunicación. Un dato interesante, la coordinadora Brigitte Crécy fue la primera sorprendida ante el patente desequilibrio entre hombres y mujeres que aportaron las cifras. Ella misma no pensaba que había ningún problema y consideraba que hombres y mujeres estaban en un mismo pie de igualdad en los medios franceses. Mercedes Erra, directora general de Havas y presidenta ejecutiva de Euro-RSG, también participó en ese estudio. Le preguntamos si a ella también le causaron sorpresa las conclusiones de la investigación. Ya lo pensaba realmente porque sí, soy un poco feminista, pero en el grupo era la sola. La sola porque los otros decían, era muy interesante porque decían, ¿te parece que hay un problema o no? No era muy claro. En Francia el problema más grave es la hipocresía. Sin embargo, los medios de comunicación, tal vez porque como hay periodistas hombres y mujeres que le dan a uno la impresión de que es casi equilibrado, es muy sutil este desequilibrio porque uno no lo percibe así de entrada, ¿no? Sí, es sutil, tiene razón, porque no es una cuestión de, primero, los hombres y las mujeres en el periodismo no es completamente equilibrado. Si usted mira todos los jefes, por ejemplo, de la televisión en Francia, son hombres. Segundo, hay una selección, es decir, que muchas periodistas femeninas trabajan sobre problemas de mujeres. A veces tienes mujeres, los estereotipos no son solo los hombres que los tienen, es los hombres, es las mujeres. Cuando una mujer piensa que es responsable de la casa, es en su cabeza, no solo en la cabeza de los hombres. Es muy interesante en su investigación que, claro, es una cosa es el tiempo de palabra y el otro, muy importante, es la calidad de la palabra, es decir, quién habla y quién toma la palabra en ciertos momentos. Exactamente, pero mire, cuando hemos investigado en televisión, sobre una semana de programa, teníamos unos 20% de mujeres, de presencia de mujeres, en 80% de hombres. Eso no es algo, no es sutil, es brutal. Eso no pasamos horas mirando, era muy claro. Es lo mismo pasa en los diarios. Lo mismo pasa en el tiempo general de palabra, cuando miramos el porcentaje de palabra, pues hay una diferencia muy fuerte. Y después, en términos más calitativos cuando una mujer habla muchas veces para hablar de cosas que son en relación con el estereotipo del papel de la mujer, quiero decir, los chicos, la casa, los problemas de educación, todo lo que en general está vinculado con la mujer. Y también una cosa muy interesante es que las mujeres no son expertas, son muchas veces son utilizadas como testigos de algo, pero no como expertas. ¿Pero usted cree que esto es deliberado? Porque igual hay mucha gente, hay muchas mujeres abogadas, médicas, en fin, en todas las profesiones. No, yo no creo que sea deliberado. Yo creo que es algo que es instintivo. Un estereotipo no es deliberado, está en la cabeza. Y cuando un periodista, que sea un hombre o una mujer, piensa y se dice, bueno, necesito un experto en eso, pues el hombre viene más fácilmente que la mujer. Primera cosa. Segunda cosa, para hablar claro, las mujeres están menos acostumbradas a ponerse a hablar de todo eso. No es porque a veces no encuentran las mujeres que hablen. Y hay una cosa que es muy interesante. Hoy tenemos que ayudar a las jóvenes mujeres a entender que se puede hacer todo en la vida. Se puede ser jefe de empresa y tener hijos. No hay problema. Sobre todo si partes con el hombre de tu vida. Compartir con el hombre el trabajo, si la mujer hace todo, si no se organiza, es muy difícil, pero si se organiza, se puede hacer, los hombres lo hacen, las mujeres pueden hacer, se tiene que inventar nuevos equilibrios. Mercedes Serra nos comentó también que si bien no existen estudios europeos sobre la cuestión, muy seguramente lo que ocurre en Francia no es un caso aislado. Justamente para conocer la situación en otros países, entrevistamos a la antropóloga colombiana Luz Marina Suaza sobre la situación de las mujeres en los medios colombianos. No solo porque el hecho de que los directores y la mayoría de las personas que trabajen ahí sean hombres, sino que toda esa propuesta periodística es una propuesta pues desde un patriarcalismo, ¿me entiendes? Por ejemplo, cuando entrevistan a un hombre no le preguntan por sus hijos, ni le preguntan si tuvo problema por estar saliendo a trabajar a la calle y quién le cuida a los hijos, ¿cierto? En cambio, para las mujeres sí. Y ahora, evidentemente, si tú miras un periódico, hay una gran parte del periódico todavía dedicada a ese reconocimiento de las mujeres, pero por un lado, desde ser como las que cuidamos o aquellas que nos tenemos que embellecer, ¿cierto? Y que se pueden convertir muy fácil en consumidoras, es decir, en venderles cosas. Y pero de otro lado también fíjate cómo las mujeres aparecemos ya no solamente desde estas páginas donde se opina, sino es desde lo que ocurre. Que en este momento aparecen las mujeres como las víctimas de la guerra, ¿cierto? Y de la violencia. Entonces hay muchas mujeres víctimas que les han matado a sus hijos, a sus esposos, y que siguen buscando cómo recuperarlo y se siguen juntando para eso o hacen movimientos, por ejemplo, como una cosa bien interesante que hay aquí en este momento, que es la Ruta Pacífica de las Mujeres. I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. Llegamos hacia el final de nuestra emisión, hasta la próxima semana, estimados oyentes. So much younger than today, I never needed anybody's help in any way, but now these days are gone, I'm not so self-assured, now I find a gentleman, and open up the doors. Won't you please help? so insecure. I know that I just need your light. I've never done before. Help me get my feet back home.